invierno llegó a la ciudad. El invierno ya llegó. Hace frío en la ciudad. El invierno ya llegó acá. El invierno llegó a la ciudad. Invierno 2018. Tu lugar es acá.